te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, hola gente, estamos aquí en un programa más de Demasiadamente el Doble. Yo soy Rodrigo y estamos acá con uno de los rockeros más conocidos, digamos, de Arequipa, de una de las bandas casi emblema por un tiempo, en toda la época, principalmente 90s, principios de 2000, como fue Dr. Beat. Estamos con César de Glane, ex vocalista de Dr. Beat, como decía, y que ahora está lanzando material propio. Para quien, digamos, no conoce de Dr. Beat o de César de Glane, o sea, digamos, gente afuera, bueno, la carrera de César comienza incluso a fines de los 80 con su banda Nazca, que me estaba contando también. Logran colocar una canción, El Humo y el Licor, en primer lugar de las radios arequipeñas en ese tiempo. Comienza a tener más protagonismo en diferentes bandas y proyectos. Finalmente llega con la gente de Dr. Beat el año 97 y comienza acá la incursión. Fue una de las bandas más conocidas, han tocado junto con casi las mejores bandas que han venido acá a tocar en los diferentes eventos, como principalmente el Jardín de la Cerveza, que bueno, últimamente lo veo medio capa caída, pero he llegado a ver grandes bandas ahí, y siempre Dr. Beat presente. Esta banda, yo me acuerdo, incluso la vi el año 97. Ellos fueron a una fiesta en el Club de Golf ahí en Cuajone. Y me acuerdo que si en la banda Dr. Beat, banda arequipeña, que recién estaba comenzando en ese tiempo, pero con un sonido que muchas bandas todavía no sacaban. Esta banda ya comenzó haciendo principalmente covers, que los hacían verdaderamente bien, por eso es que digamos lo habrán conocido que eran. Y el año 2005 logran ya sacar su primer disco, Cero, sí, exacto, ya con producción propia. Entonces hasta el año pasado, que la banda entró en una pausa, no sabemos todavía si permanentemente o temporalmente, pero que ahora César está incursionando ya con producciones como solista. Entonces es un resumen, digamos, de la gran incursión que ha tenido todo este tiempo por acá. Entonces ahora dejemos que se presente personalmente César y nos explique un poco más de lo que hemos dado nosotros en teoría. Bueno, gracias por la presentación. En realidad sí, pues mi carrera artística, digámoslo así, ha sido algo extensa, ¿no? Porque ya estoy abarcando varias décadas. Y eso es lo increíble que ha pasado, creo, conmigo, que en los 80, luego en los 90 y ya estamos ya 2010 y continúo en la música. Y también estoy incursionando ahora en la televisión, porque estoy, tú sabes, con el programa de La Carcocha, haciendo la conducción, ¿no? también la culinaria, creo. Exacto, porque el año pasado abrí una cevichería acá en Arequipa y las cosas están yendo muy bien también, por eso estoy medio con los tiempos medio complicados. Pero no, gracias por la introducción, gracias por la presentación. Haciendo música, estábamos con Doctor Vida hasta el año pasado, ahora estoy en un proyecto solista con mi banda que se llama César Glane y El Directorio. Nos presentamos en los pubs rockeros de toda la ciudad y nuestra intención es esa, es darle mayor fuerza al rock, ¿no? Que un poco estos últimos tiempos se ve opacado por la presencia de la cumbia, de la chicha. Entonces yo creo que Arequipa siempre se ha caracterizado por ser un lugar donde se ha dado mucha fuerza al rock y ahí estamos nosotros para apoyar, ¿no? Justamente canciones, algunas canciones que suenan bastante, digamos, allá ya hay algún nombre, como son Salvavidas en Amor, Queda o Dolor, justamente ya es algo del material que nos ofrece César. Y justamente vemos que es alguien que sencillamente es un artista, porque el artista a veces no solo se limita a un arte. Entonces, como dices, se presenta en televisión, también en la culinaria, él mismo también cocina, que yo sepa. Sí, sí, sí. Y entonces, a veces el artista se lleva en el alma, digamos, más que solo en la ocupación o en el título. Sí, pues eso es verdad, ¿no? Ahora que lo dices, en realidad tienes razón. Me pongo a pensar en que de repente he ido abarcando muchas cosas en las que no me pensaba meter, ¿no? Por ejemplo, ahora último en esto de la comida, es algo que a mí me fascina, ¿no? La música y la comida. Y en Arequipa no encontré ningún lugar donde me hicieran, por ejemplo, pescados o mariscos como a mí me gustaban, como yo los comía en Lima. Y entonces se me ocurrió ponerla yo, pues, ¿no? Entonces también por ese lado nos estamos metiendo, abarcando varias cosas, ¿no? Y justamente en un arte más tenemos acá también por entrar a José, otra vez de invitado en el programa. Entonces justamente llega para apoyarnos en este tema de tecnología. Así que bueno, José se va presentando acá en Demasiadamente el Doble una vez más. Bueno, recién acabo de llegar, vengo del trabajo y ya pues nos quedaremos un rato a hablar sobre tecnología, estas cosas que son tan, tan necesarias hoy en día a veces para sobrevivir, ¿no? Y ya pues a veces te vuelves dependiente de esas cosas. Justamente primero lo que queremos hacer como en todo programa, dar una pequeña definición teórica de qué estamos hablando. Bueno, definimos como tecnología al conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente o al medio en general y satisfacen necesidades de las personas. Esta palabra proviene del griego y está formada por tecné, que es arte, técnica u oficio, y logos, que es estudio. Entonces, en general, básicamente es estudio de cómo hacer las cosas. Entonces, esa es la tecnología y que para cambiando y variando mientras avanza el tiempo. Cada vez el cambio es mucho más rápido y afecta muchos más aspectos de nuestra vida, básicamente. Entonces, pasando esta primera presentación, pasamos a la primera canción del programa. Esta se llama Salvavidas a mi amor. César, ¿tienes algún comentario sobre esta canción? Bueno, Salvavidas a mi amor está dentro de las últimas canciones que he grabado y tiene una onda bastante romántica, que es lo que yo quería explotar, ¿no? Una vez que salgo de Doctor Beat, quería explotar más el lado, la vena romántica, el lado sentimental de la música, ¿no? Y es un tema que habla sobre un triángulo amoroso clásico, donde uno está enamorado de una persona y esta persona de repente hay alguien que también le mueve el piso, ¿no? Una cosa así. Esos dilemas clásicos. Entonces pasamos a Salvavidas a mi amor. Ahora. No importa si no me esperas. No importa si tú te desesperas. No importa si yo me canso. Anda que después te alcanzo. Estamos en el fiel de la balanza, en la zona cero del alma, donde nunca sale el sol. Y si quieres rebuscar en mi pasado, no te acerques demasiado, dañarás tu corazón. Y entonces yo sigo remando en la arena, me voy hundiendo en tu océano de pena. Y si escuchas una voz alrededor, entonces tira un salvavidas a mi amor. Es mejor a que me tengas pena. No importa que no me mires, me gusta cuando sonríes. Envueltos en sudor y en caudales de deliciosas tempestades, mi refugio ya llegó. Voltea y mira un náufrago dormido, ten piedad de mi destino, sálvame de este dolor. Y entonces yo sigo remando en la arena, me voy hundiendo en tu océano de pena. Y si escuchas una voz alrededor, entonces tira un salvavidas a mi amor. Y entonces yo sigo remando en la arena, me voy hundiendo en tu océano de pena. Y si escuchas una voz alrededor, entonces tira un salvavidas a mi amor.